CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos con frío, por lo que veo. Y vamos a estar analizando situaciones que tienen que ver con el Parlamento Nacional. Se aprobó el presupuesto quinquenal en general en la jornada de ayer, con una discusión que llevó casi todo el día. Más allá que hay que recordar, ayer se lo recordaba a algunos colegas, el Senado cambió su reglamento interno la legislatura pasada, cosa que Diputados no hizo, y acortó los tiempos tanto para este tipo de actividades como, por ejemplo, para una interpelación. No son tan extensos los tiempos que tienen para poder hablar. Se acortaron esos tiempos con el cambio del reglamento interno del, reitero, de la Cámara Alta, que fue aprobado la legislatura pasada. No así Diputados, que no se ha aggiornado todavía a esta situación de cambio. Un presupuesto que estuvo muy, pero muy metido en el tema COVID-19, con el tema pandemia, ya sea en torno al tema sanitario como también en torno al tema vinculado a la economía. Y que también tiene algunos temas para negociar. Veremos qué es lo que pasa con el artículo 4, que ya hemos dicho que es el de la recuperación salarial de los trabajadores públicos, que en este caso se está negociando con el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con los juzgados multimateria? Que es un tema que se está negociando a la interna, en donde en principio por ahora está suspendido el dejar sin efecto estos juzgados, porque sabe el Partido Nacional que no tiene votos ni siquiera en su sector, porque hay senadoras como Beatriz Argimón y vicepresidenta de la República, además, presidenta de la Cámara de Senadores, y Gloria Rodríguez, que han indicado que votarían en contra de suspender la actividad de los juzgados multimateria. El Partido Colorado ya votó en contra en comisión, junto con el Frente Amplio, y de esa manera los votos no le daría para poder suspender esa actividad, que ellos lo quieren suspender porque dice que no hay presupuesto para que funcionen. Del otro lado está el tema de que, bueno, que está muy vinculado a la violencia de género, porque es allí donde se hacen las denuncias, sobre todo para que la mujer agredida, por lo general, pueda de alguna forma hacer denuncia civil y penal en el mismo juzgado, por eso se llama multimateria, y veremos allí que cómo se termina negociando. Se lo preguntábamos a Pablo Lanz, el senador del Partido Colorado por Ciudadanos, que fue miembro informante por parte de esa colectividad política, porque, como decíamos, los colorados ya habían definido que por ahí, si no aparece algo que los convenza, ellos van a seguir votando en contra de que se suspenda la actividad de estos juzgados. Ahora, ¿qué otra lectura hacía de este presupuesto? ¿Qué otra cosa se puede negociar? ¿Qué tanto se ha cerrado? ¿Cómo es el presupuesto? Bueno, Lanz decía lo siguiente. Responsabilidad. Tenemos que tener claro que hay un punto de partida, que es un documento que se llamaba Compromiso por el País, que de alguna forma refleja el articulado de esta, la ley más importante de un periodo de gobierno, que es la ley de presupuesto. Por tanto, bueno, el Partido Colorado afronta esta ley de presupuesto en términos razonables y reales, fundamentalmente. Este es un presupuesto real, no es un presupuesto que endeude, no es un presupuesto que de alguna forma comprometa recursos que no tenemos. Es un presupuesto real, pero que se ajusta en un momento de dificultad a la inversión, a reactivar el trabajo, el empleo y fundamentalmente hacer foco en políticas sociales y en la inversión pública. ¿Hay algunos artículos que todavía pueden ser modificados? ¿El Partido Colorado va a presentar algo en ese sentido? Nosotros presentamos y se incorporaron algunos artículos con relación a la educación pública, a la ANEP. El Partido Colorado, desde su programa de gobierno y de los comienzos de esta última instancia electoral, ha sido hecho hincapié fundamental en las políticas estudiantiles y fundamentalmente en la primera infancia. El Partido Colorado, desde el año 86 para acá, con la creación de los CAIF, con la creación de la primera infancia con la obligatoriedad de 4 años en la época de Germán Rama, y bueno, ahora en esta instancia presupuestal seguimos insistiendo que la principal política social desde la educación es la primera infancia, y logramos refuerzos presupuestales en el orden de los 340 millones de pesos para el quinquenio. Así que con esto cumplimos y saldamos una concepción que tiene el Partido Colorado desde la aplicación de la principal de las políticas sociales, que es la educación, y fundamentalmente en los niños y en los más chiquitos de 3 a 5 años, que es cuando el ciudadano de alguna forma se desarrolla intelectualmente desde el punto de vista de su cognitivo, ¿no? Senador, el Frente Amplio manifestaba tanto en sala también como en nota el senador Charles Carrera que se necesita un Estado fuerte para defender a aquellos que no son la malla oro. ¿Qué se puede decir desde el Partido Colorado, que ha sido un defensor siempre del tema estatal? Que el Estado está fuerte, que es un presupuesto que fortalece las políticas del Estado. Lo que no necesitamos es un Estado endeudado. Lo que no necesitamos es un Estado que se comprometa y que comprometa a las próximas generaciones. Hoy estamos frente a una política y a un presupuesto que aplica una política real, justa, sensata y que de alguna forma compromete el accionar del Estado en una reorganización estructurada del presupuesto quinquenal. ¿Quedaron conformes con la política en combustibles, en materia de combustible y las modificaciones que se van a generar? Bueno, había un mensaje original del Poder Ejecutivo, un mensaje que se vio menguado en diputados y que se insiste en Senado si se retoma la desmonopolización en los aeropuertos internacionales a precio de paridad. ¿El tema de juzgado? ¿Perdón? ¿Van a acompañar eso? Sí, toda la coalición lo votó conforme. Entendemos que es una oportunidad para tener mayor conectividad por parte del país, del Uruguay, y en cuanto a los puertos, es una oportunidad para que barcos que hoy hacen el bypass al Uruguay lleguen al país y que genere mayor dinámica en el área portuaria. ¿Se va a seguir negociando el tema de los juzgados multimateria, donde el Partido Colorado votó distinto a la coalición multicolor dentro de la Comisión de Presupuestos que va conociendo? Estamos hablando para ver si arribamos a una solución. Ahí tenían la palabra entonces de Pablo Lanz, representante del Partido Colorado, justamente en relación al tema presupuesto. Hubo también algunas cosas que sucedieron dentro de lo que es la discusión legislativa. En ese sentido, uno de los temas que más marcaba, y en este caso hablando también de la pandemia, es el Frente Amplio expresando que la situación desde el punto de vista de este presupuesto marca dos ajustes fiscales en medio justamente de una situación descontrolada o compleja en el mundo del COVID-19 y también más preocupante en el Uruguay de lo que había sido al principio. Mario Vergara habló de este tema en el Senado, vamos a escuchar lo que decía. Varias veces sobre esa conciliación, nunca tuvimos respuesta, con lo cual no hace más que, discúlpenos, confirmar la sospecha de que hay una enorme inconsistencia entre la formulación de un presupuesto que ya es de recorte de por sí, es un recorte de y un ajuste la propia formulación del presupuesto, como decía el senador Olesker, esa es el primer ajuste fiscal, sino que aún ese recorte implica que se incumplan drásticamente la meta fiscal que tiene el gobierno. Cuando nosotros planteamos esto en comisión, un legislador nos decía, pero entonces la propuesta que es recortar más, nuestra propuesta no es recortar más, va a ser la del gobierno, a partir de los artículos 6 y 7. Nuestra propuesta es que este no es momento, con la pandemia, de hacer un ajuste fiscal, como no lo hace ningún país en el mundo. Acababa de mencionar el senador Carrera que el Fondo Monetario está diciendo que este año, a nivel global, los déficits fiscales van a aumentar en 9 puntos y la deuda promedio va a rondar el 100% de los productos brutos. Bastante lejos estamos en ambas cosas en Uruguay. Pero en todo caso, esa no es nuestra visión. Nuestra visión es que había que volcar algo más de recursos a los sectores más vulnerables. Porque el grueso de lo que se está implementando por el Fondo COVID se resume en seguros de paro para los trabajadores formales y en exoneraciones tributarias para empresas. Y es bastante menor el monto que se vuelca para la asistencia directa a los sectores más vulnerables. Decíamos que entonces esa inconsistencia de los montos presupuestales con las metas indicativas nos hacen también sospechar de que va a existir ese otro segundo ajuste fiscal que mencionaba Olesker, que viene por la vía del artículo sexto, en donde se habilita al Ejecutivo a no ajustar las partidas presupuestales por inflación, con lo cual seguramente vamos a seguir teniendo una reducción real de los montos presupuestales en muchísimos incisos, así como también la aplicación del artículo séptimo de la fijación de topes de presupuesto, que también va a ser el Poder Ejecutivo. Por su parte, el senador de Cabildo Abierto, Manini Ríos, destacó en sala que hay sectores que merecen tener una recuperación económica y habló de los maestros. Nosotros queremos darles, dijo el líder de Cabildo Abierto, aumento salarial a los maestros. Pero no se puede por la situación actual y por la situación que se dejó. Y allí habló de la herencia del Frente Amplio, y criticó la regasificadora, el tema Pluna, el salvataje de ANCAP, lo que él llama en este caso el perdón de la deuda de Paco Casal y de Cuba. Eso dijo Manini Ríos. Por supuesto que nosotros aceptamos lo que se nos pidió y entendemos que lo que se nos pedía era justo, era de recibo, era necesario. Por supuesto que nos hubiera gustado darle a la Universidad de la República todo lo que nos pedía. Algo se le pudo conceder, pero no todo. A la UTEC, a la ANEP, por supuesto que sí, algo se pudo conceder, pero no todo. A los distintos sectores que están sumergidos salarialmente. ¿Quién puede negar en este país que los maestros están sumergidos salarialmente? Claro que nos gustaría votarle un aumento significativo que cambie su realidad de una vez por todas, que los dignifique y que en definitiva eso sirva como trampolín para mejorar la calidad de la enseñanza en nuestro país. Claro que sí, todos somos conscientes de la condena que sufren centenares de miles de niños y jóvenes en nuestro país por la baja de la calidad de la educación, a pesar del aumento que se ha dado en el gasto de la educación. Para ello, primero que nada, hay que dignificar al docente, y se lo dignifica empezando por salarios dignos. Nos hubiera encantado poderle subir esos salarios. Claro que nos hubiera gustado atender todos los requisitos de las distintas reparticiones, pero acá, vuelvo al principio, hubo que actuar con seriedad y con responsabilidad. Acá nos faltó dinero que se malgastó con el despilfarro al que hemos asistido en las últimas administraciones. Nos faltaron los centenares de millones de dólares que se gastaron en ANCAP. Nos faltaron los centenares también de millones de dólares que se gastó en una regasificadora que nunca funcionó. Nos faltaron los centenares de millones de dólares de la pésima liquidación de Pluna y del sostenimiento de Alas Uruguay. Nos faltaron los millones y millones de dólares productos de contratos innecesarios en las distintas reparticiones públicas. Nos faltaron el dinero malgastado o sin retorno otorgado a través del Fondes, la deuda condonada a Cuba, la deuda condonada al Paco Casal y tantas cosas más. ¿Sí? Ahí tenían entonces a Manini Ríos haciendo referencia a la situación desde el punto de vista de Cabildo Abierto de este presupuesto, que salió, entre otros, con votos justamente de Cabildo Abierto dentro de la coalición multicolor. Hacemos la pausa y volvemos. El tema de la vivienda es un tema que ha sido muy complejo en el Uruguay de resolver. Hubo una propuesta, recuerdan, la legislatura pasada por parte del diputado en ese momento de la Unidad Popular, Eduardo Rubio, la vivienda popular, que fue aprobada en diputadas, pero fue trabada después en el Senado de la República. En ese Senado de la República, Óscar Andrade, del Partido Comunista, era senador y actualmente también es senador, y ayer habló del tema de la vivienda, defendiendo los planes del Frente Amplio. Dijo que el crecimiento de vivienda, el salto, llamó él, de vivienda que hubo cuando terminaron los gobiernos del Partido Colorado y comenzó el del Frente Amplio, es significativo. Y que dijo que además agrupó una serie de núcleos familiares que fueron naciendo a partir de monoparentales y bueno, situaciones que hacen a la sociedad moderna. Óscar Andrade, entonces, en la actividad del presupuesto quinquenal, defendía el plan de vivienda del Frente Amplio de esta forma. De 1.032.803 hogares pasamos a 1.247.820 hogares. Se formaron 215.000 hogares. El periodo más ancho, por varias razones, algunas sociológicas, cantidad de hogares monoparentales, lo que además genera un riesgo mayor sobre el tema de la precarización de la vivienda. Y teníamos un punto de partida donde, según la encuesta de hogares, la cantidad de hogares hacinados era casi de 60.000. La cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas sobre el tema de la vivienda era casi 170.000. Encuesta continua de hogares, año 2019, bajó a la mitad en ese periodo. Cualquiera que estudie el tema de la vivienda lo sabe, pero se puede hacer campaña solo con el informe de techo, sin tomar en cuenta ninguna variable. Ahora se prevé para el periodo que viene, donde baja sustantivamente la inversión en vivienda de 300 y algo de millones de dólares que tuvo en el 2019 a 187, se prevé para el periodo que viene que va a haber una formación de hogares menor. Y yo no digo ojalá, digo, para el resultado del déficit habitacional, y sí, si tenés un salto como el que tuviste en los últimos 15 años, es complicado. Y lo fuimos a discutir con las autoridades, porque no queremos que a nadie le vaya mal. Pero no se puede desconocer esta realidad que fue la que tocó atender, porque si no mostramos una partecita sola, de un componente solo, y nos quedamos con una parte enorme que se nos pierde por el camino. Porque también como herencia a la hora de la vivienda recibimos un presente griego que se llamaba Banco Hipotecario, que estaba brutalmente fundido. El República con un patrimonio por debajo del mínimo exigible, el hipotecario fundido, y hubo que atender esa institucionalidad. ¿Qué tendríamos que estar resolviendo ahora? Gastar más, porque si no gastamos más sale caro. Y tendríamos que estar prohibiendo los desalojos. Y tendríamos que estar, o si no, generando condiciones para subsidio a la permanencia. Porque lo que nos ahorramos ahora en atender esa situación de emergencia, o no conocemos a miles de uruguayos que están decidiendo hoy y no saben si el mes que viene pueden pagar el alquiler. ¿Quién no conoce? ¿Quién no tiene en cuenta? Y si no lo atendemos hoy, nuestra opinión es que después no va a salir más caro. No va a salir más caro después que se te ensante a las circunstancias de asentamiento rural, que gurí deja de estudiar, como pasó con lo de las becas de compromiso educativo. No sé cuánto se ahorró, pero sí sabíamos que más del 90% de los que recibía esa beca modesta se mantenía dentro del sistema educativo. Ahí tenía la palabra entonces del senador comunista Óscar Andrade defendiendo la política de vivienda del Frente Amplio. Mientras tanto, en relación justamente al tema presupuestal y lo vinculado a lo que decíamos del COVID-19, el senador Jorge Gandini indicó que hay recetas que está llevando adelante el Frente Amplio y que quiere que se impongan en este país, que son las recetas del Fondo Monetario Internacional, endeudarse más en pos justamente de que hay liquidez para prestar, y estos organismos internacionales de crédito quieren prestar plata, pero que el gobierno uruguayo no lo va a hacer, dijo Gandini. Gandini dice que se tiene que recuperar el país a partir justamente de controlar una pandemia que sea complicado y que reconoce que en algún momento tal vez tenga que moverse las perillas, pero dijo que si eso sucede será terrible. Bueno, es que nadie sabe cómo enfrentar lo que no conoce que puede pasar. A esta altura pensábamos que habíamos pasado lo peor y sin embargo estamos entrando en una etapa complicada. Estos últimos días llegamos al 5% de contagios en relación a los test que se hicieron. Eso es altísimo. Si eso se mantiene, tenemos que empezar a pensar en cerrar actividades, y eso repercute en la actividad económica y en la libertad de la gente y en las posibilidades. Si lo tenemos que hacer sería terrible, pero eso va a repercutir en la recaudación también. El presupuesto tiene algunos gatillos, algunas posibilidades de contener algunos gastos autorizados, como lo tuvo el del Frente Amplio del 2005. Es un artículo casi idéntico el que ponemos nosotros al que puso el Frente Amplio en el 2005, cuando agarró un país también con incertidumbres que venían de la crisis del 2002 y 2003. Yo creo que no deseamos que eso suceda, pero tampoco podemos asegurar que no va a suceder. Si se hubiesen puesto a gastar como proponía el Frente Amplio en abril, ¿ahora ya no tenían cartuchos para esta segunda ola que se viene? Si hubiéramos elegido ese camino de una renta básica por 3 meses, se hubiera pagado en abril, en mayo o en junio, hoy estaríamos peor, ya habríamos pagado esa renta, ¿y qué haríamos ahora? Yo creo que esas soluciones no es el camino de la solución. El camino de la solución es reactivar la economía, que la gente vuelva a sus trabajos y que la economía vuelva a su actividad, que todos los motores sigan trabajando. Tenemos en este último mes una señal contraria, esa es la verdad. Veníamos saliendo en B y en noviembre la cosa se complicó. Esperemos poder retomar ese crecimiento. El senador Carrera dijo que este presupuesto va en contracorriente de las políticas económicas de otros países del mundo. Bueno, cosas veré de Sancho, decía el Quijote. Y yo podría decir, cosas oiremos. Hay que escuchar al Frente Amplio traernos acá las recetas del Fondo Monetario, que dice que nos podemos endeudar hasta el 100% del producto y que... Recetas maravillosas, todas a favor del capital financiero internacional, que tiene una enorme liquidez para prestar y le vendría bien que Uruguay le volviera a pedir prestado. Esas recetas no las vamos a aplicar. Vamos a salir adelante con los recursos que nosotros tenemos y que son genuinos. Vamos a ordenar la casa y a apostar a que la actividad privada se recomponga. Esa es la que genera recursos cuando crece, no porque le pongamos más impuestos, sino porque paga más, porque genera más. Hacemos la pausa y seguimos. Un oyente dice que él tiene el apartamento gracias al banco hipotecario, que después que el gobierno fue, en este caso, del Frente Amplio, no hizo más vivienda dicho banco. Eso es lo que indica este oyente en referencia a lo que marcaba Oscar Andrade, respecto a que la herencia que había recibido el Frente Amplio era de una tragedia griega, haciendo referencia al banco hipotecario, que después ustedes saben tuvo esa división entre la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario a partir justamente de la política del Frente Amplio. Pero siguiendo con el tema presupuesto y hablando del Frente Amplio, el Frente Amplio lo que está pidiendo es mayor incidencia e injerencia en lo que son las políticas vinculadas al COVID-19. Dicen que ellos tienen medidas para aplicar tanto en lo que es la situación económica como sanitaria, que va de la mano en relación al tema económico de este presupuesto que se está aprobando en el Senado y que hoy comienza a aprobarse en su articulado. El coordinador de la bancada del Frente Amplio, el senador Charles Carrera, en conferencia de prensa, decía que bueno, no han sido tenidos mucho en cuenta, que hay pedidos de informes que se han hecho por el tema COVID-19 que no se han respondido en tiempo y forma. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. Creemos que en este momento que estamos viendo una situación de emergencia sanitaria, acá la clave es que haya un manejo transparente, tenemos información de los casos día a día, pero consideramos que el Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer es convocar a todo el sistema político para dialogar al respecto. A nosotros lo que nos preocupa en particular es que muchas veces tenemos carencia de información. Desde la oposición tenemos carencia de información, hemos realizado algún pedido de informes acerca del fondo COVID, de cuáles son las inversiones que se están haciendo, la rendición de cuentas, y lamentablemente no nos ha contestado el Poder Ejecutivo. Entonces eso a nosotros nos preocupa. A nosotros hoy también algo que nos preocupa mucho es que estamos discutiendo el presupuesto nacional y no hay ningún artículo que se refiera al presente. Incentivos para tratar, por ejemplo, algo que está solicitando el sector turismo, donde hay 100.000 trabajadores, cientos de empresas que están muy preocupados, que le están solicitando una ley de urgencia. El Poder Ejecutivo no planteó nada con relación a ese tema en el proyecto de presupuesto. Pero asimismo, si uno analiza el futuro, este es un proyecto de presupuesto que no tiene futuro. Es decir, hay un gran proceso de reordenamiento de la economía a nivel internacional. Se están tratando muchos temas por ejemplo, lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, los cambios en el mundo del trabajo, en el mundo productivo. Se está debatiendo el rol que tiene que tener el Estado al sostener a las empresas, al sostener a los más débiles, a los trabajadores, a los que menos tienen, mantener la capacidad productiva. Y este presupuesto no tiene nada que haga referencia a ese futuro. Este presupuesto que tiene un gran ajuste fiscal que va a recaer sobre los trabajadores, sobre los jubilados y los pensionistas. ¿Hay un tema sanitario? ¿Usted entiende que es momento de empezar a cerrar algunas áreas de la economía de vuelta? Nosotros no tenemos opinión en ese sentido. A nosotros lo que nos preocupa es momento de los grandes acuerdos nacionales. Donde hay incertidumbre, donde hay preocupación en nuestra gente, lo que tenemos que hacer es sentarnos todos juntos alrededor de una mesa. Es momento de tener información fidedigna de lo que está pasando. No puede ser que la oposición no tenga información. El Frente Amplio, a los pocos días de que se decreta la emergencia sanitaria, el Frente Amplio le planteó un documento con una serie de medidas al Poder Ejecutivo. Pero la primer medida era una mesa de diálogo nacional, donde esté todo el sistema político, donde esté la academia, donde estén los empresarios y donde estén los trabajadores. Ahí tenían la palabra de Charles Carrera, que solicita que esta mesa a nivel nacional, donde se puedan sentar todas las partes, se haga en relación al COVID-19, que tienen cosas para aportar, dijo el senador. Y por otra parte, cuando se le preguntó por parte de nuestro colega de Canal 12 en respecto a si ellos están pidiendo que algunas perillas se cambien y se cierran, dijo que el Frente Amplio no tiene opinión sobre eso. Quien le contestó fue el senador Gustavo Penades, coordinador de la bancada del Partido Nacional, que dijo que ellos están abiertos a todas las discusiones y a los debates. Eso no quiere decir que se compartan herramientas como la que ha manejado el Frente Amplio, que además, dijo Penades, aparecen a veces como contradictorias. En un momento dicen una cosa, en un momento dicen otra. Habló sí de la preocupación, habló en relación también Penades a que no condice el cuidarnos todos con lo que son los toques de las comparsas. Vamos a escuchar lo que decía el senador Penades. Estos planteos, o sea, diálogo con la oposición hay permanentemente. Permanentemente, hoy a las 9:30 de la mañana estuvimos reunidos en reunión de coordinadores del Senado y la voluntad que tenemos, por supuesto, que es la de dialogar, conversar, intercambiar. Esa ha sido la voluntad desde el primer día que asumió este gobierno. Entonces, la verdad me sorprende que se esté reclamando estas mesas de diálogo. Con relación a la pandemia, la posición del Frente Amplio ha sido bastante cambiante. No nos olvidemos que al principio varios de sus dirigentes estaban reclamando una reclusión absoluta. Hoy están diciendo que falta comunicación desde el gobierno. La verdad es que tendrían que ponerse de acuerdo primero entre ellos a ver qué es lo que en definitiva quieren. Que necesitamos colaboración de todos, ni que hablar. Que bienvenida la mesa de diálogo, si en la misma logramos el compromiso de dirigentes importantes del Frente Amplio que convoquen a lo que el gobierno está insistiendo los últimos días, que es el distanciamiento social, desestimular toda convocatoria de masas para cualquier tipo de espectáculos o cualquier tipo de eventos como forma de evitar el contagio, lo consideraríamos un aporte muy positivo para poder dialogar. Sobre la contestación de los pedidos de informe, mire, yo hace muchos años que estoy acá adentro y ese reclamo es un reclamo que generalmente la oposición siempre realizaba. Yo lo realizaba cuando era oposición también, hay que decir las cosas como son. Creo que sí, en estos tiempos se están logrando récord de tiempo en la contestación de muchos de esos pedidos de informes. Pero sí es necesario más diálogo, sí es necesario más intercambio con la bancada del Frente Amplio, bienvenido sea, nosotros tenemos la mejor onda para poderlo hacer cuanto antes. ¿Qué importancia tiene este presupuesto? Este presupuesto es un presupuesto trascendente porque fija las pautas de acción del gobierno en un contexto muy difícil que heredamos del país y que ese contexto se agravó muchísimo más después del 13 de marzo. Ahora, es un presupuesto realista que esperemos que a partir del 1 de enero, cuando entre en vigencia, pueda lograr los objetivos que nos hemos fijado como importantes. Senador, ¿el gobierno entiende que hay compromiso de la oposición para hacer la lucha contra la pandemia? Sí, entendemos que sí. Lo que pasa es que necesitamos que todo el mundo se comprometa mucho más. Porque acá hay un elemento central que es, lamentablemente, no todos somos conscientes de la trascendencia y del grado de peligrosidad que ha tenido en estos últimos tiempos la propagación de la enfermedad. Ayer hubieron 208 casos, es la tercera día consecutivo con más de 100. Pero en el día de ayer se conocieron videos de toques de tamboriles con gente que no mantiene ni la distancia. Bueno, yo creo que todo el mundo puede colaborar exhortando a todo el que tiene derecho a hacer su actividad cultural que tome las medidas precautorias necesarias. ¿Por qué? Porque aquello que en un principio marcaba que el coronavirus afectaba fundamentalmente a gente mayor, empezó a demostrarse que no es así. Y que hoy la edad de quienes están siendo internados y quienes están siendo contagiados son gente joven y muy joven. Ahí tenían la palabra entonces del senador Gustavo Penades, coordinador de la bancada del Partido Nacional. Hoy a las 10 de la mañana retoma el presupuesto en el Senado, la votación en este caso artículo por artículo. González Asmendi, de los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.